Bienvenido a la repetición del concierto de La Camerata. Los viernes toca La Camerata en Radio Universidad. Comenzamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en vivo y en directo desde el Teatro Nazas en Los Viernes Toca la Camerata. Yo soy Jorge Sadi y mire, permítame un segundito que aquí me están saludando. Hola, ¿qué tal? Un saludo a la señorita Tania Cobos. Tania Cobos que nos está acompañando. Bueno, está aquí en el público ahora. Ella es egresada del carrera de comunicación. Le mandamos un gran saludo, que es asidua aquí a Camerata de Coahuila. Así como usted también que está con nosotros, le agradezco mucho el favor de su atención aquí en Radio Universidad por el 89.5 de FM y 104.1 de FM en Saltillo. Es viernes y los viernes toca la Camerata. Hoy 13, viernes 13 de le voy a decir de febrero, ándele. Viernes 13 de septiembre, el Día de los Niños Héroes, vamos a tener un gran concierto, el concierto número 5 de Camerata de Coahuila, concierto llamado La Escocesa, por la última obra de Mendelssohn, que precisamente así lleva el nombre, Sinfonía número 3. Entonces, este concierto que tenemos va a empezar con obra de Brunetti, Sinfonía número 36 en la mayor, con cuatro movimientos: largo, allegro di molto, andantino, quinteto allegretto, allegro di molto. Después, obra de Bottesini, con concierto para contrabajo número 2 en si menor, que son tres movimientos: moderato, andante, finale, allegro. En el contrabajo, el maestro Gabriel Robles, mire, ya estoy cambiándole el apellido, es Gabriel Robles, quien es contrabajista principal aquí en Camerata de Coahuila, y hoy va a estar de solista con esta obra de Bottesini, conocido como el andamos muy mal con los nombres este día de hoy. Es el conocido, así como ese gran violinista que existió hace muchos, muchos años, y que el Paganini del contrabajo, precisamente. Imagínese usted la dificultad de esta obra. Después de esto, vamos al intermedio y regresamos con obra de Mendelssohn, Sinfonía número 3 en la menor, Opus 56, Escocesa, con 3-4 movimientos: andante con moto, allegro poco agitato attacca, vivace non troppo attacca, adagio cantabile attacca y allegro vivacissimo. El director invitado, el maestro Benjamín Juárez Echenique, que, bueno, tiene una gran carrera, distinguido por la difusión de la música mexicana e hispánica desde la Edad Media hasta el siglo XXI, música de este rango de tiempo. Ha colaborado con el externo de obras de incontables compositores. También el maestro es educador, administrador de instituciones culturales, jefe de Departamento de Música y Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente de la Dirección General de Música, subdirector de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, director adjunto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, director general por selección dentro del Servicio Profesional de Carrera del Centro Nacional de las Artes y decano de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Boston, donde es profesor Bellas Artes también, ¿no? Bueno, una gran carrera del maestro Benjamín Juárez. Tenemos mucha suerte de tenerlo el día de hoy dirigiendo a la Camerata de Coahuila y al solista, al maestro Gabriel Robles, que es originario de la Ciudad de México. Comenzó sus estudios musicales a los 19 años en la Escuela Estatal de Música de Chetumal, Quintana Roo. Después se fue en el 96 a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde estudió la licenciatura en música con la opción de contrabajo. Desde 2003 es contrabajista aquí en Camerata y, bueno, ha estado en innumerables sitios tocando, también, por ejemplo, en San Miguel de Allende, en Aguascalientes, en festivales de música de cámara. Tuvo clases magistrales con maestro Klaus Toll, el principal de los contrabajos de la Filarmónica de Berlín. Bueno, tenemos un gran contrabajista que se va a enfrentar a un gran concierto para contrabajo, que es de los más difíciles. Y, por cierto, de esta obra de la Sinfonía número 36 en la mayor de Brunetti, que, por cierto, L325, que es lo que vamos a escuchar primero, es uno de estos considerados de los mejores compositores de la mitad del siglo XVIII español, pero que estuvo un poco desconocido, un poco desaparecido de la escena. Es hasta el siglo XX que Newell Jenkins, un musicólogo norteamericano, hizo el redescubrimiento en el siglo XX de la obra de Cayetano Brunetti. Y gracias a ellos que la escuchamos. Ah, nos estaban dando las indicaciones de cómo debemos de comportarnos dentro del teatro. Ya sabe usted, apagar celulares y todo, por aquello de distraer a los músicos, no tomar fotos con luz. Entonces, estamos a punto de empezar con este gran concierto. Le digo, empezamos con esta sinfonía número 36 en la mayor y con este concierto para contrabajo, número 2 en si menor de Bottesini, que fue Bottesini considerado el contrabajo más virtuoso del siglo XIX y desde muy temprana edad mostró su talento. Él tuvo el mote de el Paganini del contrabajo. Él compuso precisamente este concierto en 1845, pero permaneció sin publicarse hasta 1950 y se convirtió en uno de los referentes del repertorio del contrabajo, tanto en su versión orquestal como en la reducción para piano. Fue escrito para un contrabajo de 3 cuerdas con escortura, que es de estos contrabajos no se usan usualmente y permite darle cierta afinación para subir los tonos. Y Bottesini le dio al contrabajo una nueva identidad como instrumento virtuoso y técnicamente complejo. Entonces, gracias a él y esta obra que vamos a escuchar de la mano del solista, el maestro Gabriel Robles, y con la dirección de Benjamín Juárez, justo en este momento nos van a dar tercera llamada para escuchar y deleitarnos con este gran, gran concierto número 5 de Camerata de Coahuila en esta temporada otoño-invierno que hemos tenido bastante material y la verdad ha sido maravilloso tener conciertos en el Teatro Nazas y en el Teatro Sauro Martínez. Usted escucha los aplausos, es porque el concertino, el maestro Ismael Estebanel, está entrando para dirigir la afinación. Estamos en el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila por el 104.1 de FM allá en Saltillo, Coahuila, y el 89.5 de FM aquí en Torreón. Saludos a todos nuestros amigos que se comunican a través de redes sociales, que se comunican también por teléfono al 871-711-0064 y al 844-482-6995. Redes sociales, ya las conocen, comuníquense con nosotros, nos gusta mucho que nos hablen y que nos digan sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Y bien, le digo, este quinto concierto va a empezar con obra de Brunetti, Sinfonía número 36, número 36 en la mayor, y de Bottesini, por supuesto, el concierto para contrabajo número 2 en si menor. En este momento está entrando el gran maestro Benjamín Juárez Echenique para dirigir a Camerata de Coahuila esta noche. Y así comenzamos con este quinto concierto. Thank you. maravilloso, simplemente maravilloso, una gran demostración de camarada de cabida con el maestro, el director, el gran maestro Benjamín Juárez Echenique. Salen por un momento los músicos porque están haciendo la gente de Tramoya el acomodo para que venga nuestro solista, el maestro Gabriel Robles, con el contrabajo, un concierto de contrabajo que no es algo que se vea muy seguido. Es uno de estos instrumentos que pocas veces tenemos la oportunidad de disfrutar un concierto. Aquí en Camarata hemos tenido la suerte de escuchar al menos unos 2 o 3 conciertos de contrabajo distintos, todos, cada uno de ellos. Y hoy tendremos al Paganini de los contrabajos, a este concierto. Bueno, el que lo inventó fue el maestro Bottesini. Él lo compuso, perdone usted, el concierto para contrabajo número 2 en si menor, con 3 movimientos: moderato, andante y finale allegro. Al contrabajo, el maestro Gabriel Robles, que es el contrabajista principal de Camerata de Coahuila desde 2003, y por supuesto el director invitado, el maestro Benjamín Juárez Echenique. Quiero ofrecerle una disculpa porque por algunas cuestiones técnicas este concierto se va a escuchar diferido en Radio Universidad. Muchos perdones, ya sabe usted que a veces los aparatos técnicos no quieren trabajar, entonces estamos pasándolo diferido, pero el domingo usted escuchará la repetición, y el siguiente viernes, que no hay Camerata de Coahuila en vivo, tendremos la repetición de este gran concierto. Así que disfrútelo 2 veces esta semana, porque ve que hemos tenido conciertos seguidos en cada viernes, 2 en el Teatro Nazas y 1 en el Isauro. Entonces vamos a tener concierto hasta regresando, así que este quinto concierto continúa después de que la gente de Tramoya termine el acomodo para que podamos continuar con él. Bueno, le contaba de este concierto maravilloso. Él fue estrenado ya hasta, déjeme le digo aquí con información de Paola Carrillo, que es quien hace el trabajo de investigación para los programas de mano de Camerata de Coahuila. Es considerado el más grande virtuoso del contrabajo, el maestro Bottesini del siglo XIX. Y él tuvo el sobrenombre del Paganini de contrabajo y compuso este concierto en si menor en 1845, pero fue publicado hasta 1950 y se convirtió en uno de los principales del repertorio de contrabajo en el mundo por su increíble virtuosismo y dificultad técnica, ya que no es un concierto fácil, tiene dificultades técnicas que abundan rápidos cambios de posición en registros altos, cruce de cuerdas, cambios de tonalidad, armónicos, pasajes veloces, saltos interválicos amplios, entre muchas otras cosas que exigen al ejecutante una gran perfección de afinación, claridad de sonido y un correcto ritmo y articulación. Entonces es un concierto complicado. Estamos esperando que ya aparezca el solista, y sí, en este momento viene apareciendo el maestro Gabriel. El maestro Gabriel Robles, que también ha sido maestro aquí en varias escuelas de música de la región, y escucha usted entre su público, a muchos de sus alumnos. Vamos a continuar con el concierto. Es lo que está retrasando esto. Bueno, es que se coloca el micrófono con amplificador y bocina para darle más presencia al sonido del contrabajo por la dificultad técnica, lo del sonido. Hay sonidos que son menos fuertes, entonces es para darle presencia ante toda la orquesta. Esto se hace también con las guitarras y con algunos otros instrumentos. Entonces, es una pequeña eventualidad que sucede, se sabe. Estos días, yo no soy supersticioso, pero los días 13 siempre fallan las cosas electrónicas. Entonces ahorita están haciendo un arreglo, creo que es un cable que están. Palabras del director, el maestro Benjamín Juárez, diciéndonos precisamente lo que le comentábamos, que las radioescuchas son problemas técnicos que salen del control de nuestras manos y que suelen ocurrir en ocasiones como estas. Y bueno, es un pequeño inconveniente que incluso el propio maestro lo toma con tranquilidad. Estamos esperando, al parecer es la pastilla del micrófono piezoeléctrico que va en el instrumento. Mientras tanto, la orquesta está lista, solo es ese pequeño inconveniente, no se despede usted, en un momento más escucharemos, le comentaba, este concierto para contrabajo número 2 en si menor de Bottesini, que es de gran madurez y bien equilibrado, posee la forma tradicional de 3 movimientos, un conciso primer movimiento, un andante central en el estilo de un aria de ópera sobre un sobrio acompañamiento y un tercer movimiento enérgico basado en la figura rítmica típica de la pieza. un gran trabajo del maestro. Una muy buena interpretación de una obra muy complicada. El maestro Gabriel Robles hicieron el sonido que se escuchó del público fue porque la esposa del maestro, que es bibliotecaria aquí en Camerata, pasó a darle un ramo de flores como parte de este de esta bonita tradición de darle flores a los músicos solistas por grandes interpretaciones. Sale una vez más y agradece el aplauso del público. A esta gran interpretación de contrabajo del maestro Gabriel Robles, con la dirección del maestro Benjamín Juárez Echenique. Un concierto sin duda magnífico y con muchas variaciones que hacen de esto una gran, gran obra de todos los tiempos de contrabajo. El maestro le pide a Camerata que se ponga de pie para recibir el aplauso junto con él. Y el público gustoso le aplaude. Se acaban los aplausos, se prenden las luces y salen los músicos de Camerata por un instante nada más. Vamos a volver después del pequeño corte. Les recuerdo que estamos en los viernes, toca la Camerata. Yo soy Jorge Sadi y le agradezco que el favor de su atención. Les recuerdo que este concierto está saliendo diferido por cuestiones técnicas. Hoy ha fallado cuestiones técnicas también en el teatro, así que bueno, continuamos aquí en un ratito más. No le cambie, seguimos en los viernes, toca la Camerata. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos a los viernes, toca la Camerata.